Bueno. ¿Cómo se llama el tema? Ahora le damos otra pastilla, Está teatralizado el tema, ¿no? Sudor. Ah, ¿sudor va a ser? Claro. Ah, bueno. Ah, bueno, vamos a cambiar de tema. Entonces vamos a hacer un tema que... Lucas tiene sudor. Vamos. Quiere cantar él, por eso. Estaba cayendo, estaba saludando, pero me pareció que...